Fin de espacio publicitario. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Talk, just chatting on my phone, listen music, singing to my song, to my heart, it's what I love, then I see you down there, and I see what's about to start, oh, see the print, you know what I used to mean, I see you walking, shit talking, nothing, I know what I mean, if you can do it, we can get this through it, and by that I mean we can get down to it, if you know, so, bring your short stocking, your long lockings, and my shit be talking, and we should be walking, no mocking, my mother's for sure, and yours is even better, if you a bad mama, Tita Print, I'm for you. Tiki tiki tiki tiki tiki bon, es el sonido de mi corazón. Escucha cómo late el ritmo sin razón. Tiki tiki tiki bon, y otra más. Tiki tiki tiki tiki tiki bon, es el sonido de mi corazón. Escucha cómo late el ritmo sin razón. Tiki tiki tiki bon. Muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y estuvimos ahí con una intro larga porque estábamos esperando a los chicos y las chicas que hoy van a ser parte de este programa. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera, estoy con Yael y con Antonella, mis compañeras de REC. Somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Radio de verdad, como nos suelen decir cada vez que llegan a este estudio de radiográfica, chicos y chicas, en este caso de escuelas primarias. ¿Cómo les va? Bien. Bien. Estuvieron corriendo, estuvimos estirando porque llegaban tarde, porque llovía, ¿estaba difícil el tránsito? Sí. ¿Sí, no? ¿De dónde vienen? Hola, me llamo Axel, venimos de la Escuela 7, Manuel Félix Origone, Distrito 11, en calle Pumacagua y barrio Chacabuco. Venís de barrio Chacabuco. Bien, vinieron en micro, ¿cierto? Sí. Bien, estaba difícil la calle, llovía, faltaron muchos... Faltan los chicos y las chicas cuando llueve, ¿no? ¿Por qué faltan cuando llueve? ¿Qué hacen en su casa? Durmiendo. ¿Qué hacen? Fiaca. Dormir. Obvio, obvio. Bueno, a ver, repasemos acá quiénes están. Acá, mi costadito, ¿cómo te llamas? Camila. Camila, bienvenida. Víctor. Víctor, ¿cómo les va? Román. Román. Brisa. ¿Y allá? Rodrigo. Marcos. Y vos que ya te habías presentado. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Habían estado en la radio, ¿no? Sí, el año pasado. Yo no vine. El año pasado, me sonaba. ¿Y cómo había sido esa experiencia? ¿Les gustó? Sí. ¿Y ya ahora tienen menos miedo entonces, o no? Sí. Me dice acá, más o menos. Yo ya vine, pero... Bueno, presentamos la escuela. ¿Cómo se llama la escuela? Manuel Félix Origone. Bien, está en el Parque Chacabuco, ¿no? Sí. Casi bajo flores. Casi bajo flores, está de ese costado del parque. Sí, bien, sí. Bien. Séptimo grado, séptimo B, están llegando al último grado de la escuela primaria. ¡Wow! Sí, sí. ¡Qué momento, eh! Sí. ¿Nostalgia o alegría? Alegría. Alegría. ¿Nostalgia o alegría? Alegría. ¿Dos alegría? ¿Nostalgia o alegría? Alegría. ¿Todos alegría? Sí. Bien. Les voy a preguntar en noviembre a ver qué me dicen, ¿eh? Porque ahora todavía no tienen conciencia de la nostalgia. Después uno empieza a sentir que va a extrañar, que estaba bueno, yo qué sé. Bueno, cuéntenme entonces el primer bloque. Van a hablar de deportes. Sí, sí. ¿Deportes es un tema que le interesa a todos los chicos y las chicas de séptimo? Sí. ¿Más a los varones que a las mujeres o más a las mujeres que a los varones? Más a los varones. Más a los varones. Para mí a las mujeres. Nah. Para vos a las mujeres. Bien. ¿Qué deportes les interesan a las mujeres? Hockey. Hockey. Hockey. Voley. Voley. Fútbol. Fútbol. Y no sé. Bien, ¿qué pregunta? ¿Deben ser que le interesan los mismos que a los varones? No. Puede no. Ser con fútbol. No. Fútbol. Más le gusta. Bien, entonces para los varones, cuando uno dice deportes es más restrictivo, solo piensan en fútbol, pero el deporte para tiene más que ver también con lo que dice ella. Son todas esas variables y otras, ¿no? Bien, ¿qué trajeron para que compartamos un poquito sobre deportes? ¿Alguien me va a contar algo? Ella me dijo, le gusta el hockey y el vóley. Vos me dijiste que te gusta el fútbol. Sí. ¿Cómo era que te llamabas? Brisa. Brisa, ¿vos jugaste a la pelota? Sí, vos. Acércate más al micrófono. Ay, acércate al micrófono. Porque si no te escucho, Brisa. No. ¿Te gusta jugar en algún puesto en particular? Sí. Acércate, pegate al micrófono. ¿En qué puesto jugás? Motherboard. No, eso es en el equipo. Ay, no. ¿De qué jugás? Defensora, delantera, mediocampista. Ay, acá me está explicando. Les gusta a los chicos explicar. No, todavía no definiste cuál de los espacios te gusta más. Yo no entiendo nada igual, ¿eh? Bien. ¿De qué equipo sos, Brisa? ¿De qué cuadro sos? De River. De River, okay. ¿Hay gente de River en la escuela? Sí. ¿Cómo no? ¿Son todos de San Lorenzo ahí? Yo soy. ¿Sos cuerva? Aguante Boca. Bien, porque están cerca. Aguante River, aguante San Lorenzo. River, bueno. Esa es de San Lorenzo y de River. San Lorenzo y River, bien. Levanten la mano quienes practican deporte de los que están acá. Uno, yo. Dos, tres, cuatro, sí. No, yo no. Bien. Yo practico. ¿Fútbol también? Sí. O sea que no puedo hablar de otra cosa que no sea fútbol. ¿Alguien practica alguna otra cosa? Yo, contame. Básquet. Acércate al micrófono. Básquet. Básquet. Bien, interesante. A veces. ¿Y qué onda jugar básquet? Más o menos, bueno. ¿Cómo se te ocurrió? Estaba jugando en la escuela y le daba un baile a todo y ahí me anoté en una escuela. Ah, de golpe dije, soy bueno en esto, ¿no? Sí. Bien, ¿y dónde hay una escuela de básquet? No, juego a veces ahí, voy a la casa de mi abuela y hay un parque. ¿Hay aro y hay un parque donde hay aros? Sí. Bien. ¿Y nadie de tu escuela juega al básquet? Algunos sí. Algunos sí. Kevin y Santi. ¿Es imprescindible ser alto para jugar al básquet? Sí, más o menos. Santi. Conviene. Santi hace así, la emboca. Santi. Claro. Bien. ¿Algún otro deporte? Handball. Yo jugaba al handball. ¿Y qué onda el handball? Bien. Acércate más al micrófono. ¿Cómo bien te llamabas? Marcos. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿En qué puesto te gusta jugar más? Arquero. Uy, cada pelotazo te dan. Bien. ¿Jugás en la escuela o jugás en algún otro lado? En un club. En un club. Ah, mira, ¿qué club? Mario del Pueblo, como dijo Brisa. Bien, ¿y hay equipo entonces de handball así? Sí. ¿Y entrenan cuándo? Lunes y miércoles, mira vos. Handball, entonces, básquet, ¿alguna otra variable de deportes? Acá te están señalando. ¿Cómo te llamás? Víctor. Víctor, estás nominado para decir algo. ¿Haces bueno algún deporte? Sí, fútbol. Fútbol. Bien, ¿los que hacen fútbol van a escuelita de fútbol? No, yo voy a Riestra. A Riestra, bien, club. Sí. ¿Y cuándo están practicando? Martes y jueves. Martes y jueves, y los que no entran a la tarde entran martes y viernes nomás. Ajá. Bien, hago una consulta. ¿Cómo es esto de ir a jugar, a ser parte de un equipo? ¿Muy competitivo? Sí. Muy competitivo. Y si te va mal en un partido... Te enojas, la banda. Te enojas. El profe te putea en realidad. Chan. Bueno, no sé si me gusta mucho, pero después podés mejorar y a veces se gana y a veces se pierde. No se puede ganar siempre. Sí. ¿O sí? ¿Ustedes ganan seguido? No, ganan todavía ninguno. No. Ah, así que se la pasan sufriendo entonces. Bueno. Tienen equipo en realidad. Meten bien. Todo menos. Hago una pregunta. ¿Estuvieron participando de una competencia de atletismo en la vamos escuela? Vamos a ir. ¿Van a ir? Vamos a ir. ¿Qué es atletismo para quienes nos están escuchando y por ahí no saben? Eso de coso. Hay distintas carreras. Carrera de posta, salto. A ver, ok. ¿Cómo, tengo amnesia, ¿eh? ¿Cómo te llamabas? Román. Román. A ver, repetime, Román, por favor. Carreras de postas. Posta. ¿Qué es eso? Uno va corriendo hacia un lugar y le acerca un palo. ¿Sí? Y él tiene que seguir corriendo. Bien, ahí es importante el equipo, entonces. En equipo, sí. Bien. La otra es carrera. El salto. Salto. Vas y saltás unas vallas. Salto en largo, me agrega largo, acá, sí. Víctor. Bien. Quien llega más lejos... gana. Bien. Entonces ahí se hizo salto también. No, por todos los años séptimo. Va. Todos los séptimos de... Ya. ¿La quieren? Sí. Sí. Bueno, ¿qué música? Velándome y tal vez salir, hey, pero tranqui, que es el frío y la pera siempre fue costumbre pa' mí. Nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele... y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Parece leyenda, maniquí le queda bien todas las prendas. No es como yo, a ella nada la vergüenza. No tiene paciencia, le sobra experiencia al frente de la audiencia. Normal que deleite cuando pueda verle. Demasiado inteligente como Einstein. Una chica que la admiro desde siempre. No la contratan pa' bailar porque se roba el show. No quiere ser modelo porque eso le aburrió. No puede ser locutora porque con su... olvido de tu nombre. Hago mil preguntas y no responde. Tienes una receta secreta y juro que me altera. Entonces... del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Lo lindo que sería tenerte un ratito a mi lado. Solo mira, demasiado flow en esa piba. Anda con un combo porque opaca a las amigas. Asesina, ¿qué? Me hace mal. Uy. Si la veo, ¿qué? Llamo 911 porque sí sé que verla me duele y no. fin de. Ya no he vuelto a sonreír, tal vez. Lo nuestro era solo para divertirse. Y es triste, y es del fin de. Ya no he vuelto a sonreír, ey. OB, on the drums, on the drums, on the drums. Ahí estamos escuchando un poquito. No, la tata no suena bien. A ustedes les suena genial. Bien. Perfecto, entonces. Camila sigue acá en el estudio. ¿Cosas? No. Sí, un algo. Poquito. Bien, Melisa. A mí me va excelente. Excelente le va, Melisa. No importa que llueva, que esté nublado, que haya hiperinflación, que suba el dólar. No pasa nada. Está genial. La más que la mate. Ok. Bueno, y Kevin. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, estuvieron compañeras en el bloque anterior sobre deporte y lo que me dijeron es que ahora ustedes van a hablar de uno de los proyectos que arrancaron haciendo en la escuela. A partir de una efeméride, el 2 de abril. ¿Qué es el 2 de abril? ¿Qué me cuenta? El Día del Veterano y los Caídos de Malvinas. Bien, es el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas. Y a partir de esa efeméride y de recordar ese hecho histórico, que es un hecho histórico bastante reciente para la Argentina, reciente, hay personas que podrían ser, no sé, abuelos de ustedes, mi papá, que por ahí estuvieron en el... ustedes pensaron un proyecto de otra cosa, o de otra cosa no, de eso, pero... abrieron como otra dimensión. ¿Qué proyecto hicieron? El de ¿Quién era tu heroína? Háblame bien en el micrófono. ¿Quién era tu heroína? Bien, interesante pensar que esos soldados que estuvieron dando la vida, podríamos discutir. Interesantes. Sí, sí. Bien, y ustedes pensaron héroes y heroínas. ¿Quiénes son tus héroes o heroínas? ¿Qué se te ocurre? Así, como primera pregunta. Para el principio uno piensa en héroes y heroínas y pensás en los superhéroes de Marvel. Mi heroína es mi mamá porque es a la persona que más le tengo confianza, a la que puedo llamar si tengo problemas. ¿Y quién te contó esa historia a vos? Mi abuela. Tu abuela. Tu abuela. ¿Y qué te cuenta? Y se lo con y ella. Es una mamá que se aporta a muchos hijos y bueno, a eso. Bien, interesante. Un montón de mujeres que cuidan cada día de su vida. Es un montón que hay que de cuidar hijos. Son muchas. Y para mí mis héroes son mi mamá y mi papá porque se preocupan mucho en mí y en, mis hermanas. Bien, tus héroes personales entonces, tu mamá y tu papá. Interesante porque ahí aparece esta crítica que me habían arrancado a hacer cuando pensábamos en los héroes más típicos, que por ahí tienen superpoderes, pero si empezamos a buscar algunas cualidades más de este tipo, ¿no? De preocuparse por los demás, no todos, algunos son muy egoístas, algunos son muy personalistas, ¿no? Sí, mucho ego, ¿no? Sí. Bien, escuchamos otro audio. Contarle todo lo que me pasa. Me hace comida peruana y es la persona que aguanta mis caprichos. Se me están riendo. Escuché, es que sabes que quedé eclipsada porque escuché comida peruana. Contame, por favor, Yami, tu mamá es tu heroína porque te cocina comida peruana, lo más de lo más es eso. Me cocina arroz con pollo, fideos rojos con pollo, el lomo, tallarín saltado. Así saltadito, oh, chaufa. Me encantó. Y bueno, todas las comidas peruanas. Mamá. No, es Nari le gustó ya. Imagine algo muy bueno que volver a intentar. Y mi papá, que hizo todo por mí, pero siempre estará en mi corazón como mi mamá. La propia mirada, ¿no? Así que, bueno, vamos a la tanda y seguimos charlando. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio espacio publicitario. Agus Fumigaciones. 35 años haciendo control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. siempre con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicio para nuestra comunidad, desde Barracas a todo el país. Agus Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-3034. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. ¿Sentís a tu patria? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Radiográfica. Radiográfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Y acá estamos compartiendo algunas apreciaciones. No le cuento a nadie de qué, así que queda entre nosotros como una charla fuera de aire. Lo último que escuché es que alguien dijo que su heroína no caminaba como el cangrejo. Y que siempre sigue adelante y no se rinde. Y cuando algo le sale mal, dice mañana lo volverá a intentar. ¿Está bueno eso? Sí. Sí. Es como un rasgo a destacar. Bien. Porque no quiere decir que los héroes o las heroínas hagan siempre todo bien. ¿No? No. ¿Cómo sería, a ver, esta idea? ¿Hay que hacer tenés superpoderes, hacer siempre todo bien? No. ¿O tenés la fortaleza para seguir intentándolo? Para seguir intentándolo. Claro, está bueno eso. También tienen algo de humanos, ¿no? Porque no son dioses los héroes y las heroínas. No. Son humanos o humanas, ¿no? Sí. Pueden ser mutantes también. ¿Mortales? No. ¿Alguna mutantes. Persona de acá tiene alguna familiar mutante? No. No. ¿X-Men? No. No. Bien. No. Pero bueno, si son humanos es que tienen defectos, pueden equivocarse y volver a intentarlo. Como Superman. Superman no es humano. No. Es extraterrestre. Es extraterrestre. ¿No? Sí. Yo sé mucho de esto. Bueno, a ver otro audio. Vamos a seguir escuchando lo que estuvieron pensando los chicos y las chicas de séptimo grado. Mi heroína es mi tía porque es muy buena y además ayuda a cualquier persona necesitada. También me ayuda a mí con mis problemas que tengo y a mi hermano, porque es muy justa, disciplinada y muy bondadosa. Por ahora está en una pequeña comunidad de socorro que está ayudando a las personas, pero sé que algún día va a lograr cosas grandes, porque ella cree en sí misma y también cree que la gente puede conseguir lo que quiere si tiene un poco de fe. Ahí sigo escuchando cualidades que merecen ser destacadas y que pueden ser personas consideradas héroes o heroínas. Decía ahí una compañera, ¿era? ¿Quién era? Sí, Mayroli. Bien, decía que... me olvidé. Que su mamá... Ah, no, ayudar a personas. Sí, no, sí, me quedé pensando en esto. Como una... ayudar a personas. Pero también decía que la ayuda a ella. Sí, ¿vieron sí. que hay superhéroes como que ayudan a todos los de otro lado, pero después en la vida cotidiana no son tan buenos? Está bueno pensar que hay que también cuidar a los que están más cerquita, ¿no? No siempre hay que ser el superhéroe que solucione el mal afuera y a veces hay que empezar por casa, ¿no? Sí. Eso está bueno, sí, me gustó. ¿Me queda algún audio? No, entonces me queda música. ¿Qué vamos a escuchar de música? Si bailamos un poco, porque llueve, está gris, la gente debe estar comiendo torta frita a punto de quedarse dormida. Qué rico. Vamos a ponerle. Qué rico, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ponerle música, dale. Bueno, vamos a escuchar. Al micrófono, ¿podrá ser? Sí. Vamos a escuchar Secreto de Anuel. Secreto de Anuel, a ver si nos pone un poco de ritmo. Está repiola, Anuel. Bebecita, lo de nosotros es un secreto. Siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Ante el mundo somos amigos y lo hacemos escondido. Yo solo en mi cama y yo ese testigo. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer. Acá al ritmo de. ¿Quién es? ¿Era el ritmo de quién? ¿A quién estamos escuchando? Anuel. Anuel AA, cierto, que ya hice el chiste de la pila. Ok. Cambio de grupo. ¿Cómo les va? Bien. Mayoría de chicas esta vuelta, porque en el primero hubo mayoría de varones. Luján, Mairo, ¿cómo les andan? Muy bien. Bien. ¿Todo bien? Melanie, Lucía, ¿ya? Bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y estás solo? Tommy, te dejaron solo. Sí. Bendito eres entre las chicas. Keila y Evelyn. ¿Cómo estás, Evelyn? Bien. Bueno, estábamos escuchando música y charlando un poco sobre las cosas que van pasando en la escuela. Y ustedes están preparando, ¿qué es? ¿El acto del primero de mayo? Sí. Y para pensar el acto del primero de mayo, el eje que eligieron en la escuela es el trabajo. ¿Cierto? Sí. ¿Con quién están trabajando eso? ¿Con la seño Eugenia? Sí. Aprovechamos porque está acá, afuera. Eugenia Faella, le vamos a mandar un beso, felicitarla. Te queremos, por... profe. Te queremos mucho. Epa, mira qué bueno. Te queremos. Bien. Pensar el trabajo, entonces. Qué tema, ¿no? El trabajo. Sí. Bueno, ¿qué es trabajar? Re difícil la pregunta. No sé. ¿Qué es el trabajo? Ah... algo que, una obligación que tenemos todos cuando ya nos hacemos grandes. Una obligación que tenemos todos cuando nos hacemos grandes, puede ser. Estar en movimiento. Estar en movimiento, más cerquita del micrófono, que se escucha muy bajito, si no. Estar en movimiento, me dice Lucía. ¿Qué es el trabajo? ¿Para qué se trabaja? Para ganar dinero. Para ganar dinero. Bien, en principio es porque necesitamos comprar el resto de las cosas en este sistema y para eso necesitamos un salario. Y cuando no hay trabajo y no hay salario, se complica. Sí. Bien. ¿Hay trabajo sin salario? Sí. ¿Cuál, por ejemplo? Sí, ama de casa. Exacto, está bueno. Acá me trae... Las mujeres muchas veces trabajan en sus casas y eso no se reconoce como trabajo. Bien. ¿Algún otro trabajo sin salario? Basurero. No, sí, hay con salario y hay sin salario. ¿Cuál sería con salario y cuál sería sin salario? El que va con el camión, con salario. Bien, ese es formal, tiene derechos, sí, recolección de residuos, formal. Y también te protegen de si te enfermas o si te cortas con la basura, algo así, ¿no? Perfecto, cuando hablamos de trabajo con derechos, es trabajo que, por ejemplo, tenés acceso a la protección social y al seguro en el caso de que te pase algo. ¿Cuál es el trabajo de basurero sin salario que me decían? ¿Hay trabajo de basurero sin salario? No sé. No sé tampoco. No, no sé. No creo. ¿Hay formas informales de conseguir salario? Sin lo que me decía Tommy. O sea, sin esta de que te cuiden, sin la protección social. Una persona que recoge cartones, un cartonero o cartonera. Ah, sí. Eso es como si fuera que, no sé, llevan un camión lleno y de ese camión 100 pesos nomás le dan. Bien, tiene salario, pero el salario es muy bajo. Sí. Bien, pero tiene salario. Si te lastimas, es un trabajo. No te protege nadie. Y se puede lastimar. Bien, si es un trabajo, entonces deberíamos estar demandando que tenga derechos. Si no, es un trabajo informal y sin derechos. Bien, hay trabajo entonces que no tiene salario, que es el de ama de casa, por ejemplo. Y hay trabajos, otros trabajos que sí tienen salario y tienen algún grado de formalidad. ¿Ustedes estuvieron pensando de qué les gustaría trabajar? Sí. Sí. Lucía, ¿pensaste de qué te gustaría en el futuro trabajar? Diseñadora de moda. Acércate bien. Diseñadora de moda. Diseñadora de modas, mira. ¿Y la gente, en general, trabaja de lo que le gustaría? A veces no. A veces no. Cuando no terminan la escuela es muy difícil. ¿Cómo? Cuando no terminan la escuela es muy difícil. Tommy dice que avanzar en los estudios es una chance mayor de que consigas un trabajo más parecido a lo que te gusta. Sí. ¿Será así en el mundo que nos espera? Sí. Sí. Sí. Está bien, bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te gustaría hacer de trabajo cuando seas más grande? No sé. Acércate al micrófono. No sé. No sé nada, no pensaste. No. Te vuelvo a preguntar, anda pensando. ¿Qué, ustedes pensaron en qué se imaginan trabajando de grandes? Cantante. Cantante, epa, mira. Yo también, las dos juntas. Bien, ¿y si no conseguís trabajo de cantante, no vas a poder cantar? No, igual así cantaré. Acérquense al micrófono. Igual así cantaré porque nadie me puede prohibir que yo cante. Tenemos derecho a cantar. Bien, sí. Se puede cantar. ¿Habría otros espacios para cantar mientras que uno trabaja de otra cosa? Sí. Es una posibilidad. O sea que si les gusta mucho cantar, van a poder cantar. Sí, bien. Sí. Chicas, ¿ustedes pensaron en qué se imaginan trabajando? No. No pensaron, nada. Nada. Bien. ¿Qué trabajos ven usualmente ustedes, por ejemplo, en el barrio tuyo? ¿Qué trabajos hay? Enumérame cuatro trabajos que veas todo el tiempo. Basurero. Basurero. Basurero. Cartonero. Cartonero. Cartonero. El que limpia las calles. El que limpia, barrendero. También. El que entrega las pizzas. El que, pizzero. El delivery, el que entrega, bien, las pizzas. Pizzero. Hay también remises. Remises. Los que venden en kioscos. Comerciantes, pequeños comerciantes. Sí. O empleados de comercios. Sí. ¿Algún otro trabajo, chicas? Trabajos que habitualmente vean alrededor suyo. Arquitecto. Arquitecto. Bien. ¿Como mi tío? ¿Tu tío es arquitecto? Mira. Bien. ¿Otros trabajos que veas alrededor tuyo? Policía. No escuché. Ama de casa, perdón. Ama de casa, policía. Sí. Bien. ¿Trabajos que ustedes vean en su barrio, chicas? Gendarmería. Gendarmería. El chino. El chino. Supermercadista. Ponele. Sí. El día. Las personas, empleados de comercio, las personas que trabajan dentro del supermercado. Farmacia. Sí. O en la farmacia. Bien. Posibilidades. Ferretería. Posibilidades de trabajo. algunos de esos trabajos tienen más o mayor formalidad, ¿no? Sí. Bien. Hoy por hoy, ¿cuál es el requisito que están pidiendo para trabajar mínimo? ¿Terminar la secundaria? Terminar la secundaria pasó a ser un requisito para hacer cualquier cosa, aunque no tenga nada que ver con lo que vas a hacer. Bien. Bien, pensar el trabajo. ¿Y ustedes creen que estudiar en la secundaria está relacionado con el trabajo que vayan a hacer? Por ejemplo, para pensar la escuela, Tommy, ¿vos pensás en lo que te gustaría hacer de grande? Sí. ¿Qué escuela pensás ir? A una técnica, porque yo quiero ser mecánico. Ajá. Y esa escuela se especializa en eso solo. Bien, entonces, en el caso de Tomás, él se está perfilando. Profesionalmente le gustaría ser mecánico. Hay una escuela técnica, bien. ¿El resto tiene ya planes para el secundario? Sí, no. Sí, sí. No, sí. Sí, a veces no. ¿Vos sabés a qué secundario vas a ir? ¿A cuál? Acércate. A la Comercial 21. Comercial 21. También. ¿Vos? También. A una privada, San Judas Tadeo. Bien. Yo al Excelsior. Espera, Comercial 21, ¿por qué comercial? ¿Es porque está cerca o porque elegiste la modalidad de comercial? Elegí y porque mi hermana también está ahí. Bien. ¿Qué diferencias tiene con la escuela que piensa hacer Tommy, por ejemplo? ¿Sabes vos? Creo que se especializa la comercial más en números, creo. Ok, bien. Se especializa más en números y en cuestiones administrativas. Lu, ¿cuál vas a ir? A la del Excelsior. ¿Y esa escuela qué onda? Es muy buena, por lo que me dijeron. ¿Y se especializa en alguna cosa? No. No. ¿Es un bachiller? Sí. General, bien. ¿Sabes? ¿Tenés planes ya para la escuela? No sé a dónde me voy a meter, pero me quiero entrar a la Liceo 5 porque ahí hay unas amigas. Pero no sé a cuál me voy a meter. Bien, hay que pensar y ir buscando. Hay que ir pensando, ¿eh? Mirá que después se llega octubre y hay que tener planes. En una escuela también, pero no sé cómo se llama. De esa escuela me separé de mi papá hace 3 años. ¿Y no te acuerdas cómo se llama? No. No, yo. Sí. No, sí, ¿sabés qué escuela? Suponiendo la decisión de mi madre, si yo me mudo, me va a llevar a otro colegio. Pero si me quedo acá, me va a inscribir al de mi primo, que ni remota idea sé. Ni remota idea. Y entonces, arrancamos hablando sobre trabajo. Algunos están pensando que la secundaria va a tener que ver con el trabajo, otras no. Esto de trabajo, ¿hay unos audios que hicieron en la escuela? Sí, sí. ¿Escuchamos uno a ver y seguimos charlando? Ok. Bueno. Me imagino una mañana con lluvia. Al entrar al veterinario, ya puesta el guardapolvo, rápidamente a hablar con una de las chicas que traían un perrito que estaba en mal estado, ya que había sido maltratado. Por suerte les escribí las medicinas que necesitaban las clientas. Se fueron con el perrito felices y contentas. Ahí escuchábamos una compañera que quiere ser veterinaria. Gabriela. Veterinaria, bien. Ese es un trabajo posible. ¿Cómo la ven? ¿Veterinaria, no? Bien, sí. Sí, podría ser. Bien, a ver, escuchemos otro. Hay otro. Me gustaría trabajar de cantante. Bueno, aunque estoy cantando. Imagino que voy a las 8:30 a.m. vocalizando mi voz. Y entro en calor para cantar suave. Estudiando un montón. Tengo que saber cantar muy bien, pero dicen que mi voz es muy hermosa. Seguro que pueden verme muchas veces cantando, pero ser cantante no es fácil. Cuando sea grande me gustaría ser cantante. Me imaginaría llegando al estudio para grabar mi primer video musical. Al término me iría a mi casa y comenzaría a crear canciones. Después de 5 minutos me llamarían para una sesión de fotos con mi compañera Luján. Luego me iría a una entrevista para que conozcan nuestra historia y de cómo comenzamos a ser cantantes. Y luego iríamos a casa y ahí sería el fin del día. Bueno, ahí nos imaginábamos cómo sería esto de estar trabajando. Cantantes, las chicas cantantes. Difícil. ¿Quién dijo que era difícil ser cantante? Yo. ¿Difícil? ¿Qué parte es difícil de ser cantante? Acércate al micrófono, por favor. Porque a veces puede ser tímidos y algunos puede ser que digan que no le gusta la canción y esas cosas. No. Puede ser. Críticas. No escucho. Críticas. Críticas. ¿Cómo se consigue un salario de ser cantante? Perdón, porque yo estoy pensando que voy a tener que comprar con el salario cosas para comer y eso. Yo ando a los shows. Bien, por ejemplo, haciendo espectáculos y se paga la entrada. Bien. Sí, lo mismo. Que te contraten una empresa. Que te contrate una disquería. Sí. Discográfica, gracias, no me salía. Y sí, a ver. ¿Es fácil que te contrate una discográfica? No. ¿Hay formas alternativas de empezar a difundir tu propio material, tu propia voz, si no es a partir de una discográfica? ¿Cómo podríamos hacer? Subiendo videos a YouTube. Por ejemplo, las tecnologías hoy permitirían que uno pueda hacerse un video con la tecnología que tenés en tu casa, no necesariamente en un estudio de grabación que ya es más caro. Y esa podría ser un principio, ¿no? Sí. Es una buena idea. Siempre canto en mi casa y como mi primo me dice no cantes y te dije tengo derecho a cantar. Bien, acá hacemos la denuncia pública que no la deja cantar el primo. ¿Puedes cantar ahora? Bien, Día del Trabajo. ¿Ustedes saben por qué se conmemora el Día del Trabajo? ¿Quién sabe? ¿Cuándo es el Día del Trabajo? El 1 de mayo. Primero de mayo. El cumpleaños de la cantante. Bien. Feliz cumpleaños. Mira, primero de mayo es feriado, ¿no? Sí. Esa es la primera buena noticia. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se conmemora ese día? Porque ese día creo que murieron tres trabajadores. Lo que yo leí fue que murieron cinco trabajadores ahorcados por hacer una huelga. ¿Murieron ahorcados? ¿Ahorcaron ellos mismos? No, los ahorcaron. Los ahorcaron, por hacer una huelga. Bien. Eso, por esa fecha se conmemora. ¿Y qué tiene de importante para las personas que vivimos de nuestro trabajo ese día? ¿Qué se recuerda? ¿Qué tiene de importante? ¿Por qué es tan importante el trabajo y anda la gente ahí reclamando por el trabajo? ¿Para conseguir plata? Para conseguir salario, platas, sí. Claro. También. Bien. Bien. Mucha gente va a estar hablando de desempleo este primero de mayo, supongo. ¿Qué les parece si escuchamos música? ¿Quieren? Sí. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué me trajeron? Todo nada de J.D. Pantoja. Bueno, todos novedades de la discográfica. Vamos a escuchar un poquito de música de este viernes nublado y después seguimos casi sobre el final de este Hora Libre. No te saco de mi mente, vives en mi presente, no te puedo olvidar. Y aunque mucho tiempo ha pasado, sigo aquí a tu lado, bien enamorado. Quisiera ser tu médico para poder sanar todos tus dolores completos. Te voy a cuidar, no te pienso lastimar. Lo tengo todo y no tengo nada. Si no estás conmigo no me siento normal. Y lo tengo todo y no tengo nada. Si no estás conmigo me siento fatal. Sé que mi vida ha cambiado. Tengo el dinero, la casa que yo he soñado. Tengo un carro nuevo, pero no estás a mi lado. Dime cómo puedo hacer para hacerte entender. Y te digo, si no es contigo yo no vivo. Me siento perdido aquí en el olvido. Oh, tengo todo y no tengo nada. Si no estás conmigo no me siento normal. Y lo tengo todo y no tengo nada. Si no estás conmigo me siento fatal. Dime por qué, mujer, yo te fui a perder. Si lo tenía todo y por basura lo tiré. Dame una oportunidad, te ruego. Ahora te digo que soy un hombre nuevo. Quiero sentir tu piel aquí en mi pecho. Ay, te haré el amor como nadie lo ha hecho. Quiero que me digas que soy el hombre perfecto para ti. Y seguimos bailando románticas, nos pusimos, ¿eh? Muy, demasiado románticas. Bueno, trabajo, pensar en estudiar, me dice Tommy. porque estudiar mejora las posibilidades y las condiciones para buscar trabajo. Yo me pregunto si eso es así, pero queda la pregunta abierta y nuestra audiencia la irá respondiendo y pensará sobre esto. Supongo que sí, que mejoran las chances, pero el problema es que hay poco trabajo, ¿no? Pero secundaria, primero van a terminar la primaria. ¿Ustedes están tristes? Porque todo el otro grupo me dijo que estaba re contento con que terminaba. ¿Tristeza a nadie? Yo estoy triste. ¿Nostalgia? ¿Algo de nostalgia? Sí. Por las amigas. Por las amigas, ok. Porque nos vamos a separar. Lucía, ¿qué pensás que es lo mejor de la secundaria que está por venir? Todo. Todo es lo mejor. Veo que no está porque muy triste. Porque vamos a ir a un lugar nuevo, que sí. Vamos a conocer a gente nueva, a profesores nuevos, a la directora. Genial, todo nuevo, todo por verse, me gusta, a mí también me gusta eso. Contame, ¿qué crees que te espera y que va a ser lo mejor de la secundaria? Piensa en quitar el micrófono. Ni idea, no sé. No estamos imaginando nada, hay que ir pensando. Tommy, ¿qué te imaginas? Que conozca gente nueva. Gente nueva. Que haga nuevos amigos. Chicos nuevos. Amigos nuevos, bien. Uh-huh. Y no sé. Bien. Perfecto. Chicas, ¿qué pensaron de la secundaria? ¿Qué les espera? Mucha tarea. Acércate ahí. Mucha tarea. Mucha tarea con cara de catástrofe, me dice. Amigos nuevos. Amigos nuevos. Bien. ¿Y ustedes qué pensaron? En vez de copiar en el pizarrón, tiene que ser dictado. Ay. Te dicta. El profesor habla y hay que ir tomando apuntes. Dicen. No sé si están así igual. ¿Vos qué pensás que pasa en la secundaria? Lo único que se me viene a la mente es estar con la persona que más quiero. ¿Enamorarte? No, la amiga. ¿Quién es la persona que más quiero? No sé, la hermana, soy como Frozen. ¿Cuál es el verdadero amor? No entiendo, ¿cuál sería? Mi primo es mi verdadero amor, lo quiero mucho. Bien, bien. ¿Vas a estar en la misma escuela? Sí, voy a estar en la misma escuela. ¿Cuántos años tiene tu primo? Entre 15 o 16. Aumenta. Ok, te entrevista. Okay. Bien, muchos de ustedes están diciendo que lo mejor de la secundaria va a ser la gente a la que van a conocer. El grupo de pares y la gente con la que uno vaya a estar cuando es adolescente es importante y está bueno. Lucía, espero que cumpla tus expectativas, que te veo con cara de entusiasmo. Sí. Bien, y estudiar, sí, hay que estudiar más y hay más profesores y profesoras. Fracaso. Tommy, muchas horas, porque tenés taller turno tarde, ¿sabés, no? Sí. Listo, ¿estás preparado? Sos de pocas palabras. Recansado. ¿Qué cosa? Voy a llegar recansado. Mentira, vas a llegar recansado. Una buena noticia para tu familia. Si vos me conoces bien, hablo mucho. ¿Ah, sí? Mal. Sí, pero ahora estoy nervioso. Ah, bueno, ahora cuando nos vamos del aire charlamos, entonces. ¿Qué te parece? Bueno. Bueno, se está terminando. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Vamos a escuchar el último tema que me trajeron para ponerle música este viernes. Nosotros hacemos rec, hacemos radio en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Nos proponemos que los chicos y las chicas nos cuenten qué pasa en las escuelas y también que nos cuenten cosas que opinan, cosas que tienen ganas, cuestiones sobre las expectativas. Le damos las gracias a Antonella, a Yael, a Julián en la operación técnica, a la seño que está allá afuera, escapó del micrófono la seño. ¿Vieron cómo se escapó? Sí. ATR. Huyó la seño. Pero bueno, acá ya dijeron que la quieren mucho, así que eso se va a ir contenta igual. Muchísimas gracias por compartir este programa con nosotros y nosotras. Y vamos con un poquito de música a terminar este Hora Libre en el Barrio. Let them march again. Welcome to the paradise. Far. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla bien fría pa' bajar la sequía.